bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. 29 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 29 de marzo del año 1666, Henry Morgan saquea a Puerto Príncipe. Entre los años 1665 y 1666, más de 400 haciendas de los costos cubanos padecieron el saqueo de los filibusteros ingleses y franceses. Pero entre los más sonados se encuentra el saqueo y la toma de Puerto Príncipe por el inglés Henry Morgan. Sin embargo, según fuentes de información británicas, esta acción se debió más al objetivo de comprobar si realmente en Cuba se preparaban grandes fuerzas para arrojar a los ingleses de Jamaica, territorio en su poder desde 1655 y que España cedió definitivamente a Inglaterra en el Tratado de Madrid de 1670. En esta fecha, pero del año 1896, ocurre el combate de Maceo en La Palma, Consolación del Norte. Después de moverse por caminos intransitables, Maceo situó sus tropas para asaltar a La Palma. El error o mala fe del hombre que servía de guía al coronel Vidal Ducasse frustró la sorpresa, aunque el oficial insurrecto se apoderó de las trincheras exteriores y de algunas casas. La fuerte resistencia se desarrolló en la iglesia, contra la que no pudo ni la fuerza de artillería que una orden de Maceo trató de abatir sus potentes muros. Los coroneles Duques y Socarrás, heroicamente expuestos al fuego concentrado, perdieron muchos hombres. La situación se hizo insostenible, por lo que se ordenó la retirada a la 1 de la madrugada del día 30. Este percance obligó a Maceo a cambiar sus planes sobre el occidente de la provincia. En esta misma fecha, pero del año 1906, muere Esteban Borrero Echeverría. Hijo del educador Esteban de Jesús y padre de la poetisa Juana, Dulce María y Ana María, Esteban Borrero Echeverría era un hombre de excepcional talento, notable como hombre de ciencia y como hombre de letras. Nacido en cuna pobre, solo a su voluntad, constancia e inteligencia debió su ascenso intelectual. Tomó parte de la guerra del 68 y en la del 95. En la primera alcanzó el grado de coronel, en la segunda, desde la emigración, prestó servicios a la patria. Fue maestro, tenedor de libros, poeta, cuentista, ensayista, zapatero, panadero, farmacéutico y licenciado en medicina y cirugía. Igualmente, un 29 de marzo, pero del año 1967, fallece en La Habana el cantante José Marcelino Marchetti Díaz. Se destacó durante la etapa del danzonete por la década del 30 del siglo pasado. Cultivador también del son y el guajira son, alcanzó por la popularidad por la auténtica de su estilo. En esta misma fecha, pero del año 2002, Fidel Castro inaugura el programa de salas de televisión mediante paneles solares. El comandante en jefe Fidel Castro inaugura La Campechuela, provincia de Granma, el programa de salas de televisión que mediante paneles solares funcionaría en 790 comunidades no electrificadas de toda Cuba. Ese día también preside en la Escuela Multigrado Rural Enma Rosa Schwig, municipio granmense de Pilón, el acto de apertura del programa de introducción de la enseñanza de la computación de todas las instalaciones de enseñanza primaria en el país. Bajo el prisma de la historia.